Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy, viernes 12 de marzo. Nos acercamos a esa segunda fase de la desescalada y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya anunció ayer que a partir del lunes 15 es cuando comienza la vacunación de todo el personal docente y no docente de los centros escolares públicos, concertados y privados de la Comunidad Valenciana, se van a levantar algunas de las medidas restrictivas. A partir del lunes podrán abrir la hostelería en su interior, en el interior de los bares y restaurantes, con un aforo, eso sí, muy limitado, del 30%, y seguirá estando prohibido el consumo en barra. Y también podrán abrir las instalaciones deportivas y los gimnasios. Pero el toque de queda seguirá siendo a las 10 de la noche y el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana se mantendrá durante las fiestas de San José y en toda la Semana Santa. El objetivo es evitar caer en una cuarta ola. El personal sanitario de Elche ha salido exhausto por todo el esfuerzo constante que han tenido que realizar desde que comenzó la pandemia hace ahora un año. Así lo declaraba ayer, aquí en este mismo programa de La Glorieta, la responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General, la doctora Mar Masia. Ella considera acertada la forma en la que estamos desescalando. Asegura que son las medidas restrictivas las que han permitido doblegar la curva de contagios y espera que pronto la vacuna nos permita recuperar la normalidad. Aunque preocupa las mutaciones del virus, afirma que hay capacidad suficiente para sacar a tiempo variantes de las vacunas para inmunizar a la población de todos los cambios del COVID y dice estar controladas de momento las variantes detectadas, la cepa británica y la sudafricana. Sobre la mortalidad, reconoció que ha sido muy duro, pero ha destacado que los tratamientos son cada vez más eficaces y que la mayoría de las muertes que se han producido aquí en Elche han sido de pacientes mayores, de residentes y con patologías previas múltiples. En la entrevista aseguraba que el Hospital General ha recobrado ya la normalidad, pero que el sistema sanitario, nuestro sistema sanitario, sale agotado tras un año de pandemia. Recuperamos un extracto de esa entrevista. Se ha vivido con una gran intensidad esta tercera ola, que realmente para nosotros ha sido como una segunda ola, porque empezamos a subir desde verano y no paramos de subir de forma, digamos, lenta, progresiva, hasta que tuvimos un pico muy importante ya en enero, pero realmente nosotros no hemos descansado desde verano de tener pacientes. Y bueno, pues la verdad es que esta última etapa ha sido durísima, ha habido muchísimos pacientes, el hospital ha estado completamente lleno, casi exclusivamente de COVID, y bueno, pues hemos conseguido, a pesar de todo, de lo duro que ha sido, pues superarla y además bien, vamos, estamos contentos con los resultados finales porque pensamos que bueno, que han sido bastante buenos para todo lo que ha sufrido esta ciudad en concreto, porque es verdad que la Comunidad Valenciana en esta tercera ola ha sido una de las más castigadas y en concreto la ciudad de Elche yo creo que ha sido de las más castigadas de toda la Comunidad Valenciana. Absolutamente son las restricciones, yo creo que lo que nos ha salvado de esta ola y que nos ha hecho, digamos, disminuir tanto la incidencia, claramente han sido las restricciones. Empezamos a bajar cuando se tomaron a la semana o así ya de haberlas adoptado, empezamos a reducir el número de casos nuevos y ha sido así hasta ahora. O sea que claramente las restricciones funcionan y esto es lo que hasta ahora, hasta que tengamos la vacuna ya de forma generalizada y estemos todos vacunadas, es lo único que ha funcionado hasta este momento. Lo que nos gustaría es que la desescalada de la restricción fuera lo más lenta posible y lo más razonable posible para no efectivamente volver y tener una cuarta ola, porque tenemos una prevalencia muy alta de cepas que no son las habituales, de cepa británica, de cepa sudafricana, que están ahí, o sea que hasta ahora las mantenemos a raya gracias a las restricciones, pero si se relajan las medidas, esto volverá a subir y volveremos a tener un pico importante. O sea que es clave que seamos muy prudentes y que, bueno, como está haciendo, que yo creo que está haciendo bien nuestros gobernantes, que desescalen lo más lentamente posible. Yo creo que eso es clave. Efectivamente, hombre, ha quedado un sistema agotado, completamente agotado, que ha invertido mucho, la verdad es que se ha invertido mucho en esta, en todo esto, todo este problema que hemos tenido, que era el problema que había que resolver y que había que intentar resolver lo más posible. La verdad es que en nuestro caso, en nuestro hospital, en el Hospital General, hemos tenido mucha suerte porque hemos trabajado en equipo, coordinados con dirección, y en todo momento se nos ha facilitado todo lo que hemos pedido. O sea, hemos tenido necesidad de muchas cosas, de material y de personal, porque llegó un momento en que ya pues no podíamos abarcar todo lo que se nos venía encima, y se nos ha facilitado. O sea, que en todo momento se ha hecho el máximo para que las cosas funcionaran bien y para que los pacientes recibieran el mejor tratamiento en cada momento. O sea, que en ese aspecto, pues yo creo que se ha trabajado como se tenía que trabajar. Otras patologías se han abandonado, pero era inevitable. O sea, que primero porque muchos pacientes no vienen al hospital por el temor, que es lógico, de infectarse, y después porque el hospital estaba lleno de pacientes muy graves que teníamos que ingresar necesariamente, porque su vida dependía de que tuvieran un tratamiento y oxígeno, y por tanto, pues es verdad que todo eso ahora estamos recuperando, intentando, ahora se ha renovado prácticamente ya normal la actividad normal que teníamos antes del COVID, y estamos intentando pues recuperar todo eso que hemos perdido, pero que ha sido inevitable porque se nos ha venido encima y no podíamos hacer otra cosa que atender a pacientes muy graves, gravísimos muchos de ellos. Pues hoy conoceremos los datos actualizados de los contagios en Elche, pero a tenor de las declaraciones de ayer del presidente Ximo Puig, lo más seguro es que nos encontremos con una incidencia algo más baja que el pasado martes, en la que estaba situada en 75 casos por cada 100.000 habitantes, algo por encima de la media autonómica, que sigue bajando. Además, Puig anunció una buena noticia, y es que se espera que la vacuna Janssen, de una sola dosis, llegue a la Comunidad Valenciana a partir del mes de abril, que es cuando comenzará la vacunación masiva de la población general, siempre y cuando estén garantizadas las dosis suficientes. Hoy en nuestro programa hablaremos en unos minutos con la presidenta de la Plataforma de la Hostelería sobre la reapertura con limitaciones del servicio de la hostelería en interiores, y seguiremos en el Rincón de la Cultura destacando el papel de la mujer en nuestra historia más reciente, con la vida de Federica Montseny, la primera mujer ministra de España y además líder anarquista. Continuaremos sobre las 10:15 con una entrevista al coordinador provincial de Ciudadanos por esa tormenta política perfecta que se ha producido sobre los pactos de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en este país. Y también tendremos la ronda de noticias con la crónica deportiva, con la información meteorológica y también las noticias de nuestro municipio. Pero antes de todo esto, vamos con nuestra selección de música. Buenos Aires va a rendir homenaje este año, con motivo del centenario de su nacimiento, a un genio de la música, al compositor Astor Piazzolla, nacido en Argentina, criado en Nueva York y que reinventó por completo el tango. Libertango es una de sus melodías, o mejor dicho, es la melodía más universal, la más conocida por todos. Una melodía conocida sobre todo por esa versión que realizó en los años 80 Grace Jones. Y de Astor Piazzolla nos vamos al Niño de Elche, nuestro artista más universal, porque acaba de colaborar con el cantante y poeta español Muerdo, con esta canción que acaba de lanzarse, Sur del Sur. Madrid al cielo y del cielo al sur del sur. Vuelan mis canciones, siempre van donde estás tú. Como lluvia azul, limpiando el aire. Van como el caudal, saltando el cauce. Llevo en la mirada tanto espanto y tanta luz. Negras madrugadas voy cargando con mi cruz. Y en mi voz la voz de tantos otros. No me puedo detener. Tuve una visión. No me quiera retener. Al cielo y del cielo al sur del sur. Vuelan mis canciones, siempre van donde estás tú. Crece hacia la luz como la rama. Todo está mejor cuando uno ama. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Este mes con tu C4, llévate una tablet de regalo. Da igual si lo quieres diésel, gasolina o eléctrico. Estrena el tuyo desde 195 euros al mes y te regalamos una tablet. Ven a probarlo a nuestras instalaciones Citroën Grupo Marcos en la provincia de Alicante. Consulta condiciones en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos, pasión por llegar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Según como te vean, así pensarán de ti. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y no pierdas la ilusión. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com. Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale? ¡Bom! 333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés. Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. Vuelven los desayunos, almuerzos y comidas diarias con el sabor de Águila Bar que podrás llevarte a casa o disfrutar en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. Es el momento de volver a disfrutar de las terrazas de Águila Bar, Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y vamos a analizar esa reapertura que tendrá lugar a partir del lunes de los interiores del servicio de hostelería y también de las instalaciones deportivas. Ya saben ustedes que Ximo Puig dijo ayer que la actividad hostelera, pues se va a permitir a esa actividad hostelera ampliar el aforo de las terrazas al 100%. Se va a permitir además abrir los locales en su interior con un aforo máximo del 30%, manteniendo los requisitos actuales, es decir, con un máximo de 4 personas por mesa y con mascarillas mientras no se consume, garantizando además la ventilación obligatoria en interiores sin servicio de barra y hasta las 6 de la tarde como hora de cierre. También se va a permitir la reapertura de gimnasios, pabellones, piscinas e instalaciones deportivas de interior con un aforo máximo de un tercio, así como la reanudación de las actividades de ocio educativo, ludotecas y centros de ocio juvenil en grupos de hasta 10 personas y con un aforo máximo de un tercio. Y en cuanto a la tercera medida novedosa que anunció ayer Ximo Puig en esa segunda fase de la desescalada para la próxima semana, es que se aumenta en un tercio el aforo para ceremonias nupciales, bautizos, velatorios o similares, con un máximo de 20 personas al aire libre y de 15 en espacios cerrados. Bien, esas fueron las medidas anunciadas y vamos, porque ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a la presidenta de la Plataforma de la Hostelería de Elche, Paqui Solves. Vamos a hablar con ella para ver cuál es la respuesta del sector de la hostelería a esta restricción que acaba de relajarse. Les permiten abrir en el interior. ¿Están ustedes contentos, Paqui Solves? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque estábamos sufriendo mucho por todos nuestros compañeros que no tienen terraza. Entonces, bueno, pues es un balón de oxígeno para todo este sector que no ha podido abrir hasta ahora por el tema de las terrazas. ¿Cuál es la situación de la hostelería en Elche? Porque las ayudas del plan paréntesis terminan ahora, ¿no? Esta semana, con una ampliación de plazo. ¿Saben ustedes cuál ha sido la respuesta a esas ayudas directas? La respuesta ha sido fantástica, porque la verdad es que yo diría que, bueno, sobre todo de nuestros asociados, que un 90% ya lo tiene, ya lo ha cobrado. Muy bien. La verdad es que, a ver, después del año que llevamos, cualquier ayuda viene de caída del cielo. Y la verdad es que nuestro sector lo ha recogido con mucha alegría. Y nos ha venido muy bien, evidentemente. El 90% ya están cobradas las ayudas de las ayudas municipales. ¿Y las autonómicas? Sí. No, las autonómicas no tenemos constancia. Las autonómicas a fecha de hoy no tenemos constancia, sobre todo hablo de nuestros asociados, no tengo constancia de que las hayan cobrado, porque estamos en continuo contacto y por si alguien ya va cobrándolas, que lo vaya comunicando. De momento no hemos recibido respuesta, así que considero de que de momento no se han cobrado. El hecho de que se ampliara el plazo para solicitar las ayudas del plan paréntesis de las ayudas municipales, el hecho de haber permitido que se puedan pedir de forma presencial y no telemática, y el hecho de haber eliminado el requisito de estar al día de los pagos a Hacienda, a la Administración Pública, han sido fundamentales, han sido claves para que estas ayudas lleguen a más hosteleros. Sí, bueno, a más hosteleros, evidentemente, a más pequeños comercios, a pequeñas pymes que entraban dentro de ese plan que había puesto el Ayuntamiento en marcha y que por esas razones no han podido entrar. Nosotros en hostelería, le puedo decir que en la primera fase, antes de salir estas medidas, ya había un 70% que aceptaba. Entonces, hemos considerado que a lo mejor también serían muchos de pequeño comercio y otros sectores los que sí que tenían a lo mejor un poquito más de problema. Lo que es hostelería, ya le digo que no. Pero bueno, evidentemente, contra más se amplíe esas ayudas, pues evidentemente más gente puede optar a ellas. Pues vamos a hablar de esa desescalada, porque empezamos el 1 de marzo permitiendo las terrazas. Ahora, el 15 de marzo, van a permitir el interior con el 30% del aforo. Ustedes dicen que están contentos, pero hay quien asegura que necesitan más para poder salvar o para poder mantener sus negocios, porque el gasto mensual de abrir la persiana es muy elevado. A ver, esto es como todo. A ver, necesitamos más, evidentemente, pero la posibilidad de tener todo cerrado era menos. Entonces, debemos de optar por ese 30%, debemos optar porque podamos abrir y que, los negocios, sobre todo hostelería, necesita un rodaje y es importante que estemos abiertos. Claro, normal que la gente diga que un 30% si llevamos un año crítico, porque estamos pagando al 100% y estamos trabajando al 30% desde que empezamos la pandemia y lo estamos sufriendo, las empresas están perdiendo mucho dinero, pero menos es tener cerrado. Y bueno, esperemos que esto poco a poco con la vacunación vaya en aumento las restricciones de interior y podamos empezar a trabajar mucho más y se empiece a equiparar lo que pagamos con lo que trabajamos. Uh-huh. Pero evidentemente tenemos que anteponer ante todo la salud, porque no podemos dar pasos atrás. Sería otro cierre, sería la muerte de muchos pequeños negocios y debemos de ser cautelosos y con prudencia. Claro, ustedes temen a un posible cierre, porque si las restricciones se levantan demasiado pronto, ya lo decía una de las responsables del Hospital General, la desescalada debe ser muy lenta, porque aún no estamos vacunados y hay cepas, hay variantes, hay mutaciones del virus y una de ellas está todavía controlada, pero la vacuna de momento no se escapa a la vacuna que tenemos actualmente. Correcto, y se está demostrando que las cepas, las variantes, son mucho más agresivas. Entonces debemos de ser muy cautelosos ante eso. Bien, pues hay responsabilidad desde la plataforma de hostelería de Elche, Paqui. Eso significa que ustedes van a esperar, aceptan este regalo de abrir al 30% el interior de sus negocios. Y de momento, ayer la pudimos ver con el concejal de comercio explicando una campaña sostenible que ustedes han puesto en marcha, porque a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones, la plataforma de hostelería pretende seguir reinventándose y seguir adelante, y evidentemente ustedes han tenido que reforzar el servicio de reparto de comida a domicilio. ¿De qué forma se ha reforzado ese servicio que da la hostelería desde la plataforma? Visto desde la plataforma, nosotros, todos nuestros asociados, estamos entre un 70 y un 80% que aumentó esa oferta de delivery. Dentro de lo que es la hostelería en general en Elche, pues también estaríamos por esas cifras. La verdad es que el sector se tuvo que reinventar y empezar a hacer delivery porque las circunstancias mandan y porque debemos de luchar por nuestros negocios. Sí que es cierto que bueno, desde el minuto uno de que empezó la plataforma a caminar, el primer proyecto que pusimos fue la sostenibilidad en la hostelería, porque considero que es necesario, como ayer bien expliqué, somos parte importante en la ciudad y debemos de, digamos, comprometernos con el BIM 30, que considero que es fundamental. Y entonces pusimos en marcha, pues nos hemos puesto en marcha con una serie de acciones que evidentemente van a venir muy bien a nosotros y evidentemente a la ciudad, como son, por ejemplo, las bolsas ecológicas que el ayuntamiento, como la concejalía de comercio, nos ha pagado. Hay unas bolsas, las bolsas de los riders van a ser totalmente ecológicas, no van a ser de plástico ni nada, para poder transportar los alimentos. Una de las cosas que pusimos en marcha fue que fuese una empresa local, porque consideramos que la gente que está trabajando debe de ser local, con todas las garantías para los trabajadores. Los vehículos, conforme vayan añadiéndose vehículos, hemos pedido que sean eléctricos para contribuir a esa campaña. Y la verdad es que por parte de la ciudadanía pues ha sido una acogida más que magnífica. ¿Qué porcentaje de hosteleros tienen ustedes de restauración, tienen ustedes aglutinados en su plataforma? Porque hay dos asociaciones, la suya, sí, y la de la Asociación de la Hostelería de Elche. ¿Cuál es el reparto de la tarta del negocio? ¿Cuántos socios tienen ustedes? ¿A cuántos representan? Nosotros representamos, a ver, empezamos porque yo soy partidaria de decir que nosotros representamos a todos, porque al final lo que se saque de una parte o de otra va a ser en beneficio de todos. Nosotros como asociados tenemos entre 45 y 50 hosteleros. La otra asociación es evidentemente mucho más grande, porque cuando la fundamos nosotros pues habían unas 100 y me imagino que seguirá más o menos por ese camino. Por la gente que se ha apuntado, la gente que salió, yo creo que irá por ahí. ¿Habrá algún día unidad en el sector? ¿Plataforma y asociación se podrán unir? Porque los objetivos son comunes. Sobrevivir a esta pandemia y a esta crisis económica que nos está dejando. Bueno, nunca. A ver, siempre hemos estado ahí. Además, de hecho, hemos ido a mesas de trabajo, las dos asociaciones unidas y desde plataforma. Lo primero que se pidió al ayuntamiento es que cuando se tenga que hacer algo, que vayamos las dos de la mano. Que no hay ningún. Simplemente, pues bueno, las líneas de trabajo pudieron ser en su día diferentes, porque digo en su día porque a lo mejor ahora pues han cambiado, pero bueno, en su día fueron un poco diferentes y por eso fue el coger dos caminos, pero al final la definitiva. Además, mi relación con, por ejemplo, con Marcos es muy buena. No tenemos, por parte de ambos no hay ningún problema. Pero bueno,

101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:36 y abrimos esa ventana para asomarnos a nuestro rincón de la cultura con Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. De nuevo, hoy viernes aquí. Te hacemos este doblete todos los viernes. Encantado. Pues me alegro que estés encantado. Claro, y además este mes de marzo ya sabes que hemos abierto el Rincón de la Cultura y se lo decimos y recordamos a nuestros oyentes, a la mujer, porque estamos en el 8 de marzo y además al teatro. La pasada semana hablamos de María Casares, una actriz de teatro, la más importante del siglo XX y la más querida y admirada por el pueblo francés, pero olvidada por el pueblo español, por esos 40 años de dictadura franquista. Es que se fue allí a vivir. Y hoy, sí, pero por las circunstancias. Evidentemente que sí. Y hoy volvemos a hablar de otra mujer, no es actriz, pero sí escritora, gran oradora. De hecho, se le llamaba la mujer que habla a principios del siglo XX, porque ella nació en 1905 en Madrid, murió en Toulouse en 1994. Exiliada. Federica Montseny, también olvidada en este país, a pesar de haber sido, imagínate, la primera mujer ministra de este país y una de las primeras en Europa, y además líder anarquista. Uno se pregunta cómo una anarquista como ella, con totalmente una moral y una educación anarquista, porque sus padres lo eran, sus padres fueron procesados hasta dos veces, pudo haber aceptado el encargo de ser ministra de Sanidad y Asistencia Social. Pues es muy fácil, es un dilema, evidentemente, en el que ella misma reconoce en varias entrevistas que se le hicieron después en Radio Televisión Española tras la muerte de Franco, que fue muy duro porque el anarquismo no cree en el Estado. Pero en ese momento en el que Largo Caballero le ofreció la cartera, bueno, le ofreció a la CNT cuatro carteras ministeriales. La responsabilidad. La responsabilidad, sí. La movilización de poder hacer algo por una España que estaba rota y además en plena guerra civil española. Pudo hacer poco, duró seis meses su cartera, su ministerio. Habría que hablar de cómo los anarquistas en el frente de la guerra civil tuvieron ese episodio amargo con cientos de muertes en Barcelona por los comunistas, porque llegaron incluso a las armas, había una división brutal entre el anarquismo y el comunismo durante la guerra civil, por lo que la CNT, seis meses después de tener esas cuatro carteras ministeriales, tuvieron que abandonar el ministerio. Pero ella como mujer dejó huella en la historia de este país, en la más reciente, en la del siglo XX, y además cambió la vida de muchas mujeres, porque en el poco tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Sanidad, realizó una tarea insólita. Puso en marcha hogares infantiles, hogares para dar una oportunidad a los minusválidos. Estamos hablando de 1936. Intentó legalizar la ley del aborto, sin éxito, evidentemente. Se le opusieron sus compañeros. Fue muy avanzada. Y lo más importante que hizo fue crear centros para acoger a las prostitutas, para darles un oficio. Y ella misma reconoció que todas las mujeres que pasaron por ese centro que ella creó, prostitutas, acabaron dejando la prostitución, lo que demuestra que no todas ejercen la prostitución porque quieren, sino porque no tienen otro medio para ganarse la vida. Lo cierto es que aquella época, ser mujer, qué complicado y qué carácter debían de tener. Yo ahí me imagino a Clara Campoamor, a Victoria Kent, a Federica Montseny, haciendo que muchos hombres callaran ante la figura de una mujer. Y era muy complicado, porque cuando dos mujeres empezaban a hablar, Victoria Kent y Clara Campoamor, por ejemplo, ya decían, ya estamos con el guirigayo, con el gallinero. Las descalificaban, no confiaban en ellas. Pero sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta, y con lo que dices de Federica Montseny, que realizaron grandes obras y que al frente de un ministerio de Sanidad pues la sensibilidad femenina con la fuerza femenina consiguieron grandes cosas. Sí, ella de lo único que tiene remordimientos, de lo único que hizo cuando fue ministra fue embarcar a los menores de que separó a muchos niños de la guerra, los separó de sus familias y los llevaron a Rusia, a México, a Francia, y algunos no regresaron ni se saben nada, sobre todo los de Rusia. Eso para ella dice que siempre, siempre le ha pesado en su conciencia, porque lo hicieron por el bien de esos niños, pero lo que provocaron es una fábrica de niños huérfanos y de un futuro totalmente incierto para esas familias que, imagínate, con qué amargura tuvieron que separarse de sus hijos. Cuando pensamos a nivel político y de ideología, ¿cuál es el bien? ¿Quién dice cuál es el bien? Bien, pues ella, esto ocurrió en 1936 cuando ocupó la cartera del Ministerio de Sanidad. Evidentemente, como miembro del gobierno, tuvo que exiliarse. En 1939, ella emprendió un largo exilio. Ella creo que está cosida a la página de nuestra historia, pero sobre todo de dos importantes imágenes que se le han quedado. Ella simboliza las utopías revolucionarias, que nunca se consiguieron porque son utopías, por ser líder anarquista, y también la derrota de esa España republicana. Y ella misma es escritora, además de oradora, una buena oradora, porque ella comenzó a destacar en los mítines que daba por todo el país y que pronto recogieron sus mítines en panfletos, y además se la conocía como la mujer que habla. Ella escribió sus propias memorias y narró el episodio tan amargo que tuvo que vivir como cientos de miles de familias cuando tuvieron que emprender esa larga marcha, esa columna triste de exilio de España a Francia. La derrota para ella fue algo impresionante, lo que describió en sus memorias, y no lo olvidará nunca. Antonio, creo que has podido rescatar, bucear de las memorias de Federica Montseny, y vamos a poner una página. Sí, vamos a poner voz a esta mujer con tu voz, uh-huh. Antonio, de lo que vivió y de lo que vivió en el exilio. Pues vamos a ello, contando a veces, introducirnos en la historia, en el sentimiento. Qué difícil, cuando he pensado la música, no sé lo que vas a poner, pero cuando he pensado la música digo, no sé si poner ruido o poner silencio, porque me imagino grandes columnas y con el silencio absoluto, primero para ahorrar fuerzas, después porque pocas ganas de hablar y de vivir deberían de tener, y también la incertidumbre de saber hacia dónde iban. Sí, no creas que no he pensado poner el ruido de esos pies que se arrastran y sí, de esos bebés que lloran. Pero al final me he declinado por una versión de A las barricadas, que es el himno anarquista, una versión también un tanto dramática. Uh-huh. Si te parece, comenzamos con esa música y con tu relato. Bueno, con el relato de Federica, sí, Montseny. Medio millón de personas, hombres, mujeres, ancianos y niños, pasaron a Francia huyendo de la metralla y de la persecución fascista. Todas las carreteras de Francia, desde la frontera hasta las primeras localidades francesas, a lo largo de toda la línea de los Pirineos, fueron cubiertas por esa masa humana en la que se mezclaban civiles y militares, heridos e inválidos, y las colonias infantiles conducidas por maestras y maestros. Fue algo indescriptible, que jamás podrá ser narrado con toda su magnitud, con los contornos apocalípticos que revistió para cuantos lo vivimos. Los comités de ayuda al refugiado, la Solidaridad Internacional Antifascista y otros organismos de asistencia eran impotentes para atender a todo el mundo y remediar tanta miseria. La solución que el gobierno francés encontró no podía ser más inhumana: canalizar a toda esa multitud hacia las playas de Argelès y de Barcarès, donde no había nada habilitado para recibirlos. Y esto en un invierno crudo de lluvias torrenciales. Cientos de miles de personas fueron hacinadas sobre las arenas de las playas que hoy acogen a los veraneantes de vacaciones y que entonces sirvieron de lecho de muerte para viejos, niños y heridos bajo una incesante ventolera. Allí murió José Negre, primer secretario de la CNT al fundarse en 1910. De allí fue sacado moribundo el poeta Antonio Machado, que falleció en una humilde fonda de Collioure. Cada día se veían hileras de ataúdes de madera blanca entrar y salir de la playa, con su siniestra carga de seres vencidos por el agua, por el viento, por el frío. Los barracones se instalaron muchas semanas más tarde, en la primavera. Las primeras semanas, la gente dormía a la intemperie cubriéndose con mantas que pronto chorreaban bajo la lluvia. Se perpetró la inhumanidad de no hospitalizar a los heridos, muchos de los cuales perdieron miembros a causa de gangrenas provocadas por la falta de atención. No, nunca podremos olvidar jamás tanta injuria, tanta crueldad, tanta insolidaridad. Y todo parapetado detrás de pretextos administrativos o burocráticos. En el 36 no había televisión, la hay ahora, y hemos visto columnas de inmigrantes, de desplazados, de refugiados, como la que describe Federica Montseny en todo el mundo. Es lo mismo. ¡Qué tragedia! Repetimos lo mismo. No aprendemos la humanidad, pase lo que pase, aunque lo tengamos y podamos verlo ahora en YouTube cuando nos dé la gana, pero vamos a repetir siempre los mismos errores porque el problema somos nosotros. Pues fíjate, así de vencidos llegaron 500.000 de personas a Francia. Nunca perdonarán esa mirada hacia el otro lado, esa indiferencia del gobierno francés. Y Federica Montseny en más de una entrevista decía que ella lo pasó mucho peor durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada con la resistencia y con este exilio que en la Guerra Civil Española. Claro, aquí lo que hizo fue huir, tener que marcharse, con lo que no vivió represalias y no vivió el momento duro después, ¿no? Pero allí es que le pilló viviendo y sufriendo pues todas las condiciones que tenía una Segunda Guerra Mundial. Sí, pero también nos dio un dato histórico y es que la resistencia francesa, a pesar de la indiferencia del gobierno francés, el pueblo francés le debe mucho a esos españoles, porque esos españoles, muchos perdieron la vida en Francia por la causa que decían que era la universal, la de el luchar contra el fascismo. Porque dice que la resistencia se nutrió precisamente de esos españoles que estaban totalmente concienciados, claro, que ya venían con la lección aprendida y que ya les estaban diciendo que las bombas que están cayendo en Madrid caerán en París. Y eso es lo que decía Federica Montseny en sus discursos. Y así sucedió. Desde la resistencia, evidentemente, a ella tuvo que adoptar una identidad falsa, tuvo tres hijos, sobrellevó la clandestinidad, pero la cogieron. Al final la detuvieron, además por orden del gobierno de Petén, el títere nazi, de los nazis, y Franco pidió su extradición, al igual que la de Largo Caballero. Ambos coincidieron en la cárcel y el primer proceso fue ella ante la justicia francesa, tuvo que responder para ver si la extraditaban o no, sí, porque Franco la requería, evidentemente, para fusilarla. Y el gobierno francés, como estaba embarazada, denegó la petición de Franco. Y como denegó la petición de Federica Montseny, también denegó la de Largo Caballero. es una anécdota que ella también cuenta en muchas de sus entrevistas. Cuando hablamos ahí del desprecio del gobierno francés, hay que ponerse en la otra parte también. La indiferencia. O indiferencia. La indiferencia, sí, más que de desprecio. Ella también dice en sus entrevistas que, vale, que fue cruel, que fue una injuria lo que vivieron los exiliados, pero que durante el tiempo que estuvo en Francia también fue testigo de actos de coraje, de valentía, de grandes héroes, y todo por una causa justa, la libertad. Esa creo que ha sido, creo no, es la filosofía que mantuvo Federica Montseny desde que nació hasta que murió en 1994. Pero vengo a hablar de esa indiferencia francesa, que es la misma indiferencia que están sufriendo todos los que cruzan las fronteras. Los países se encuentran con ese grave problema de atender a millones de personas, en este caso medio millón de personas en las playas francesas. ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo? ¿Cómo organizas? ¿Dónde los reubicas? Es muy complicado. Supongo que son cuestiones internacionales que son difíciles de ver. Y cuando te ves en la otra parte y ves que está muriendo la gente a tu alrededor, no puedes entenderlo de ninguna de las maneras, evidentemente. Sí, fueron momentos muy duros, sí, los que se vivieron, y por eso ella tenía un carácter también duro. Dicen de Federica Montseny que era una mujer dura, pero muy entrañable cuando se la conocía. Es normal, era líder anarquista. Del capítulo del anarquismo también podríamos hablar con más historiadores, porque el anarquismo, como otras muchas cosas, tuvieron muchas etapas. Antonio, para poner el punto final a Federica Montseny, solo decir cómo murió. Bueno, ella murió ya de mayor, pudo regresar a España en el 77, realizó un mitin ante 100.000 personas en Montjuïc, en Barcelona, inolvidable, pero ella no pudo ya volver a vivir a España. Se quedó en Toulouse porque tenía a su familia, claro, sus nietos, murió una hija, en fin, murió su marido, allí tenía la tumba de sus seres más queridos, así que no pudo volver. Y cuando ella falleció, muy pocos fueron a su entierro, un grupo reducido de personas. Su entierro no fue multitudinario, Federica Montseny. Pero ¿sabes quién acudió en 1994? Es curioso, acudió, dicen las crónicas históricas, la ministra que en aquel entonces ocupaba la cartera que ella ocupó en 1936, la ministra de Sanidad, Ángeles Amador. ¡Qué menos! ¡Qué menos! ¿No? Sí. ¡O qué detalle! Sí. ¡Qué simbolismo! Sobre todo de las mujeres. Esta es la historia de Federica Montseny. Y para terminar, me ha llamado muchísimo la atención la publicación. Nos vamos, fíjate, a la Edad del Bronce para hablar de la importancia de las mujeres, porque hay... Se ha publicado recientemente una investigación arqueológica de historiadores de la Universidad de Barcelona, en las que en un yacimiento arqueológico de Murcia, de un pueblecito de Murcia que está cerca del río de Mula, nos indican, por los restos hallados, que la mujer tuvo un papel predominante y además que parece que gobernaba esa sociedad que se asentó o que vivió durante más de 6 siglos en el sudeste peninsular, en lo que se llama, en el Argar, en lo que se llama Murcia y Almería. Porque se ha encontrado un ajuar de plata en una tumba, se encontró hace 4 años, ahora se ha ido investigando, y es la única diadema de unas características propias que se han encontrado en España. Es de plata y se dice que hay varias diademas en Europa que simbolizan el poder de la mujer que llevaba esa diadema de esa sociedad de la Edad del Bronce, en 2000, estamos hablando de 2000 y pico años antes de Cristo. Hace 5.000 años casi. Sí. Fíjate que la mujer tenía ese papel emblemático, pero todavía están buscando, claro, todo esto son hipótesis y están buscando hallazgos arqueológicos que lo demuestren. Yo, permítame que te diga que lo pongo en duda. Sí, claro. No porque dudo de la potencia o no. La comunidad científica también. Pero que en aquella época, año 2500 antes de Cristo, donde el poder era la fuerza bruta para poder defender las invasiones del vecino que tenías al lado, haber habido sociedades, sí. No sé qué papel, es complicado. Es que los arqueólogos están descubriendo que la tumba se descubrió en el sótano de un palacete, del yacimiento. Es que tiene un Algar. No, esa no. Es la sociedad, la zona. El yacimiento es Almoloya. Eso es. En Pliego, en Murcia. Se encontró en un palacete que dicen que tenía unas dimensiones impresionantes, tenía una grada y una pira en el centro, y ellos, porque se encontró la mujer y el hombre, de aproximadamente la misma edad, jóvenes, de unos 30 años, se encontraron enterrados con un ajuar de plata muy rico. A ella llevaba la diadema y él la espada. Parece que simboliza que la mujer sí tenía un papel predominante a la hora de gobernar y el hombre a la hora de defender ese gobierno, parece. Pero fíjate cómo es la ciencia, porque quieren saber si ese poder de la mujer se pasaba de madres a hijas o de padres a hijos. Y eso se sabe con el ADN de las tumbas. Es muy interesante. Seguro, sí. Ser arqueólogo, eso es buscar. Evidentemente, bueno, ahora mismo ser arqueólogo no es lo mismo que antes, simplemente ibas con la brocha para rescatar algo. Ahora la ciencia ha avanzado y va muchísimo más allá, supongo, hacer tantas y tantas cosas, pero bueno, no deja de ser interesante y es una manera de seguir buscando nuestro pasado y sobre todo nuestro pasado en esta zona, que es fue la recepción de toda la cultura mediterránea a la península ibérica. Pues Antonio, ponemos el punto final. Hemos contado la historia de una mujer de nuestra historia más reciente. Federica Montseny. Y hemos contado también la historia de una mujer encontrada en un yacimiento arqueológico de hace más de 4.000 años y que pudo haber gobernado en la Edad del Bronce, lo que indica que la mujer sí tenía un papel emblemático en aquel entonces, lo pongo en las sociedades o en las que no diga que esté en desacuerdo, lo pongo en duda por la época y por todo, pero pero somos nostálgicos, somos románticos, sí. Y podemos inventar muchas historias, pero no por imaginación, sino por ciertos indicios arqueológicos y científicos que nos ponen sobre la mesa. Soñar es bonito. Lo que a mí me gustaría es, si eso fuese cierto de verdad, poder vivir aquella sociedad, ver qué ocurrió, ver cómo funcionaba, ver por qué no continuó después también gobernando la mujer, ¿no? Es un momento apasionante en la historia que, viendo por un agujerito, sería interesantísimo. Ay. Pues vamos a poner el punto final con una canción de una mujer, Miriam Rodríguez, que también habla de esa lucha feminista y de ese poder de las mujeres. Hay algo en mí. Gracias, Antonio. Hasta luego. Buen fin de... ¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo pagaré un castigo. Que hay algo en mí que no van a quitarme, soy mujer. No pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí dispuesta a sentir así. Yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir sola en un rincón vacío, envuelta en este infierno. No pasa un día sin que me arrepienta de no ser yo misma detrás de esta puerta. Que hay algo en mí que no van a quitarme, soy mujer. No pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. Dispuesta a levantarme, puedo ser. 101.4, Teleelch Radio Marca. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal, 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y nosotros tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a partir de esta segunda hora del programa La Glorieta por la señal de Teleelche. Este programa comenzó a las 9 de la mañana anunciando esas medidas restrictivas que se van a levantar a partir del lunes. Se va a permitir la apertura en el interior del servicio de hostelería con ciertas limitaciones de aforo, el 30%, y también la apertura de las instalaciones deportivas y gimnasios. Hemos empezado entrevistando a la presidenta de la plataforma de la hostelería de Elche para que nos dé su valoración sobre las medidas anunciadas en esta segunda fase de la desescalada que comenzará a partir del lunes, y hemos continuado abriendo el Rincón de la Cultura de todos los viernes dando hoy paso a una historia, la de una mujer que ha sido clave en la historia del siglo XX, la anarquista y la primera mujer ministra de España, Federica Montseny. Y ahora, en esta segunda parte, pues vamos a seguir hablando de política, porque la tormenta perfecta se ha formado sobre los pactos de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos. Todo comenzó en Murcia y, como una ficha de dominó, ese golpe asestado de Ciudadanos a sus socios de gobierno murciano ha tenido sus efectos. Los socialistas y otros grupos políticos de la izquierda se han apresurado a presentar mociones de censura para arrebatar gobiernos al Partido Popular. Y en Madrid, la presidenta Ayuso, para evitarlo, ha convocado elecciones anticipadas. Y en Elche, estamos pendientes de ver qué va a ocurrir con el gobierno provincial en manos del Partido Popular gracias al apoyo de Ciudadanos. Carlos Mazón ya se apresuró a decir que su pacto de gobierno goza de buena salud, pero queremos preguntarle al coordinador provincial de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, además diputado de Infraestructuras y portavoz del Grupo de Ciudadanos en la Diputación, si esto es cierto. Muy buenos días, Javier. Buenos días y gracias por darnos voz, como siempre digo, y de alguna manera para poder llegar más a los ciudadanos, el mensaje de los políticos que muchas veces es importante que llegue de primera mano, y ahí hay dos medios para que eso ocurra. Sí, porque no se habla de otra cosa, de lo que va a hacer Ciudadanos en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Alicante, pero a nosotros nos importa ese gobierno provincial, ya que hay muchos proyectos que dependen y que están anunciados por Carlos Mazón y no sabemos si va a haber cambio de gobierno o no. Está en ustedes, en sus manos, en Ciudadanos. ¿Qué va a pasar con la Diputación Provincial? Precisamente porque está en manos de Ciudadanos, dijéramos que las decisiones no son vaivenes políticos, sino que son decisiones que tienen que tener un contexto concreto. Y referido al contexto, pues no puedo hacer, primero que nada, como coordinador provincial, solidarizarme y apoyar a nuestros compañeros de Ciudadanos en la región de Murcia, que se han visto abocados a lo más desagradable que puede pasar, que es que cuando alguien llega a un acuerdo, como fue el pacto de gobierno al que se llegó en la región de Murcia o en la alcaldía de la ciudad de Murcia, en su momento no llegue a buen puerto. Y no llega a buen puerto básicamente porque, en este caso, tus socios no cumplen aquellos objetivos que se marcaron desde el principio. Y en ese sentido, ahí Ciudadanos es responsable y, lógicamente, sin aspavientos, sin más situación que la necesidad de, frente a la no regeneración y frente a los casos que se descubrieron en este tema al respecto del Ayuntamiento de Murcia, de las contrataciones indebidas, y frente al vacunagate, como se llamó en Murcia, pues ahí es donde ha reaccionado Ciudadanos, porque nuestro socio de gobierno no reacciona en su momento, y por lo tanto nosotros, vuelvo a decir, cuando estamos en las instituciones estamos en pro de la regeneración y de la transparencia, y desde luego para evitar las malas praxis del pasado. Y ese contexto, que es el contexto que ha habido en la región de Murcia, pues lógicamente, afortunadamente, no se produce en la provincia de Alicante. Como coordinador provincial, pues puedo decir o dar la seguridad de que todos los pactos a derecha, izquierda, moderada, con Partido Popular y con Partido Socialista, gozan de buena salud en la provincia de Alicante y no se produce y no existe un contexto de mala relación y, concretamente, en la Diputación Provincial, ya que me preguntas, dijéramos que nosotros nos marcamos allá por el verano del 2019 un objetivo. Ese objetivo se fructificó en un pacto de gobierno que esperemos dure toda la legislatura y a día de hoy, en el contexto en el que estamos, es que esos objetivos se están cumpliendo, esa regeneración, esa transparencia, ese cambio de actitud en las instituciones, con el consenso, con el diálogo, aprobando presupuestos por unanimidad, aprobando planes como Planifica, 100 millones de euros de inversión en toda la provincia o el más cerca, también con el apoyo de todos los grupos. Eso sí se está produciendo en la Diputación Provincial y ahí se nota la mano de Ciudadanos, un partido de centro, liberal y moderado, que yo creo que más que nunca se demuestra que es necesario en nuestro país. Si goza de buena salud, no hay malas praxis, no hay corrupción, ni hay vacuna gate, ni hay irregularidades en la vacuna. Eso es un tema que habría que trasladar a quien realmente... lo que tendríamos claro es que si nosotros gobernáramos en la Generalitat, como está en este caso apoyando Compromís en la Generalitat al Partido Socialista o Podemos en la Generalitat al Partido Socialista, y la Consellería de Sanidad no diera, como es el caso, la lista de aquellos 200 vacunados que dijo en su momento la señora Barceló al respecto de la lista de vacunados VIP que hemos llamado aquí en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana, esa lista todavía no existe. La diferencia es clara. Cuando Ciudadanos está en el Gobierno y exige la presencia de esa lista y no se produce, Ciudadanos sale del Gobierno. Y, en cambio, Compromís y Podemos mantienen esta situación. Nosotros en la Diputación así lo hemos demostrado. Presentamos una moción en la Diputación con la dimisión o cese de competencias de quienes se hubieran saltado la lista. Ahí demostramos el ejemplo con la dimisión, en este caso con el cese, de Bernabé Cano, de sueldo, de competencias y de Junta de Gobierno. Y, en cambio, Compromís, por ejemplo, mantiene gobiernos, o el Partido Socialista mantiene gobiernos como Espoblets o como el Verger, donde hay alcaldes que se vacunaron VIP y, desde luego, tampoco sabemos la lista restante. Por lo tanto, nosotros en ese pacto de regeneración que sí que presentamos en la Diputación, no solo solicitamos que el compromiso de los partidos en cuanto a que se presentaran diferentes documentos y diferente documentación a aquellos que se habían vacunado fuera de la cola, sino también solicitamos la lista de vacunación de la Generalitat. Y eso no se ha producido a día de hoy. Con lo que está usted diciendo, que Ciudadanos está gobernando cómodamente en la Diputación Provincial, no hay excusa para romper. ¿El PSOE se ha puesto en contacto con usted para presentar moción de censura? Esto es otro tema que además está siendo recurrente estos dos días y que quiero dejar muy claro. La oferta es única y exclusivamente mediática por parte del Partido Socialista. Hoy, que hemos tenido pleno extraordinario en la Diputación Provincial, a las 8 de la mañana estábamos en el pleno de la Diputación, con la aprobación de 38 millones de euros de remanentes dedicado a todo lo que ahora mismo realmente es importante, que es la gestión, el día a día de los ciudadanos, el que llegue el dinero a los ayuntamientos de la manera más operativa. Eso es lo que importa para Ciudadanos, la gestión del día a día. Y no solo es lo que importa para Ciudadanos como partido, sino que lo que importa a los ciudadanos. Esa oferta hoy se ha producido en el Pleno de la Diputación por parte de Compromís, donde en realidad han planteado una situación tan estrambótica, lo llamaría filibusterismo político, aprovechando de que Pisuerga pasa por Valladolid y han dicho más o menos que nos ofrecían directamente la presidencia de la Diputación en el caso que cambiáramos las sillas. Ese es y esa es la respuesta de Compromís, en este caso con la propuesta que nos han realizado en el Pleno. Nosotros no estamos a esto. Nos marcamos unos objetivos que creíamos que eran claros para la ciudadanía, y esos objetivos se marcaron en acuerdo con el Partido Popular y a día de hoy se están cumpliendo. Por lo tanto, a día de hoy, tanto en Diputación como en Ayuntamiento de Alicante, los pactos que se han llevado, en este caso con el Partido Popular, gozan de buena salud. Y, si me permitís, yo siempre cuento un chascarrillo, o sea, bienvenidos al centro. Los dos diputados, por ejemplo, que estamos en la Diputación de Alicante, que somos Julia Parra, mi compañera diputada de Cultura, y yo mismo, gobernamos en nuestros sendos ayuntamientos, en Ticona y en San Juan, gobernamos con el Partido Socialista. Entonces, digamos que la situación desde el centro político nos permite realizar pactos a derecha e izquierda sin estridencias, sin necesidad de grandes titulares y, por supuesto, pensando solo en la gestión del día a día y pensando en qué es lo mejor de los recursos, cómo aplicar de mejor manera los recursos de los ciudadanos de Alicante, en este caso, y de los alicantinos, para el beneficio propio. La propuesta de compromiso hoy mismo en el Pleno de la Diputación, ¿qué repercusión ha tenido? Evidentemente, el no por parte de Ciudadanos, pero ¿qué otras críticas ha tenido del Partido Socialista? ¿Qué ha dicho en el Pleno? Bueno, pues sinceramente el Partido Socialista ha mantenido un perfil bajo, ya que también es cierto que es una situación muy recurrente en la Diputación, y en ese sentido lo único que hemos tenido por parte del Partido Socialista es una oferta mediática, como he dicho antes. Una oferta a través de la prensa, pero nunca el Partido Socialista se ha sentado con Ciudadanos a hablar de una propuesta en firme referente a cualquier cambio en la Diputación Provincial. Y le voy a decir el porqué. Precisamente porque en la Diputación los presupuestos nunca salen con votos en contra, salen con unanimidad o con votos en abstención. Los planes de obra, el más cerca planifica 100 millones, 30 millones, salieron por unanimidad. Las ayudas a los autónomos, las ayudas a las empresas, las compras de mascarillas, bienestar social, esos temas, los grandes temas de la Diputación, aquello que sí importa al ayuntamiento de los ayuntamientos, que ya murió muchas veces en la Diputación Provincial, eso se está produciendo. Por lo tanto, no hay motivo ni contexto que tenga que ver absolutamente nada con lo que ha pasado en este caso con la región de Murcia, donde ya le he enumerado que no era la misma situación y que, desde luego, no había la cordialidad y el buen talante en el sentido del cumplimiento de los objetivos que sí existe, en este caso en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Alicante. ¿A usted le han, como Toni Cantó, le han ninguneado desde la Dirección Nacional, desde Inés Arrimadas, en el sentido de que no se les han comunicado los acuerdos alcanzados con Pedro Sánchez para apoyar esas mociones de censura que sí se están produciendo en otros gobiernos? Bueno, yo sepa, la única moción de censura que existe a día de hoy sobre la mesa es la que ha planteado Ciudadanos y Partido Socialista en la región de Murcia, y luego podríamos hablar del atropello o de alguna manera la situación rocambolesca que se ha producido en la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso dijeron que se ha precipitado a la hora de romper un pacto que ni siquiera corría peligro, pero por lo visto utilizó la frase de que si las barbas de tu vecino ves cortar, por las tuyas a remojar. Pero no era la situación ni era el caso. Creo que la precipitación en ese sentido se ha producido por parte, en este caso, del Partido Popular. Y en el resto de casos, yo creo que podríamos trasladar, en este caso sí, el término de oportunismo político por parte del Partido Socialista y Podemos o los diferentes grupos en las distintas regiones, donde han aprovechado para montar mociones de censura que no tienen ningún tipo de apoyo ni vislumbran ningún tipo de circunstancia. Eso, la verdad es que nosotros, como un partido de centro, liberal, sin mochilas, no entendemos esa manera de actuar. Por lo tanto, nosotros en esa situación lo que pretendemos es estabilidad, es lo que pretendemos ahora en el Ayuntamiento de Murcia y lo que pretendemos en la Comunidad de Murcia, y por lo tanto, en ese sentido, no nos hemos sentido ninguneados por una sencilla razón. La Dirección Nacional es quien tiene conocimiento directo de lo que pasa en cada una de las regiones, y es la Dirección Nacional la que decide. Lo que tenemos que encargarnos bien es de trasladar cuál es el mensaje y cuál es la labor que se está realizando desde cada una de las regiones, en este caso desde la provincia de Alicante, y para que se puedan tomar decisiones. Porque, como hemos dicho siempre, queremos un solo país, una sola decisión y una sola manera de hacer las cosas en todo el territorio, no 17 formas de pensar. Ese oportunismo político que están aprovechando otras fuerzas de la izquierda, hoy le han prometido a usted la presidencia de la Diputación, si apoya una moción de censura para arrebatar al Partido Popular ese gobierno. Pero ¿no ha habido llamadas telefónicas ni contactos en el que le hayan ofrecido algo más a Ciudadanos por el gobierno provincial? Vuelvo a decir, es un tema puramente mediático, pero es para pararnos y analizar la circunstancia. La máxima que establece el Partido Socialista o Compromís en esta situación es hablar de un cambio de sillas. Aquí tendríamos que hablar de un proyecto. y hablar de ese proyecto. Bien, es cierto que Compromís ha planteado no solo hablar del cambio de sillas, que lo ha hecho, sino también ha planteado hablar de un proyecto de regeneración, de cambio de actitud en la Diputación. Bienvenido sea Compromís, que de hecho lo llevamos haciendo durante este año y medio, de poco más, de legislatura que llevamos la Diputación Provincial Ciudadanos con el Partido Popular, donde se ha encontrado Compromís y cualquier otro partido, en este caso Partido Socialista, se ha encontrado las puertas abiertas de este diputado y de todos los diputados del equipo de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, para hablar de gestión. Siempre se lo ha encontrado. El consenso y el diálogo ha sido la base que nos marcamos dentro de esos objetivos del pacto inicial con el Partido Popular cuando empezamos esta legislatura. Por lo tanto, puertas abiertas para hablar de gestión, para hablar de lo que le preocupa a los ciudadanos, para hablar de salir de esta situación de pandemia en la que estamos y, por supuesto, puertas cerradas para hablar de sillas y menos en esta situación de pandemia que estamos viviendo y de crisis, donde los ciudadanos lo que quieren es que estemos al frente de la gestión para que no falte nada a ninguno de los habitantes. Las relaciones personales de los diputados de Ciudadanos con Carlos Mazón son buenas en estos momentos. No solo con Carlos Mazón, sino con Gerard Cuyana, y aquí hablamos de personas, con Toni Francés o con Isabel López, que es diputada provincial y con quien gobierno en Gijona, y es del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que las relaciones personales van, dijéramos, de manera paralela a lo que es las relaciones políticas, en este caso, a través de los distintos pactos que se han fraguado. Vuelvo a decir, si la pregunta es la relación con Carlos Mazón al respecto del espectro político y del objetivo que nos marcamos al principio de la legislatura, es goce de buena salud. ¿Y saben ya cuál es la respuesta o cuál va a ser la respuesta del electorado por estos movimientos de Ciudadanos? Pues ese es el problema, que posiblemente en Ciudadanos no estamos nunca en nuestras decisiones con la calculadora electoral en la mano, mientras otros partidos posiblemente sí lo hacen. Ese es el mensaje que tendríamos que ser capaces de trasladar y que yo creo que la ciudadanía creo que es capaz de entender. El tener la mano electoral, la calculadora electoral en la mano a la hora de la toma de las decisiones ha provocado situaciones de lo más rocambolescas, con uniones de lo más rocambolescas, sin ir más lejos, con un gobierno del Partido Socialista apoyado por Podemos y todos los nacionalistas e independentistas en nuestro gobierno de la nación. Esas situaciones, esa calculadora electoral o el querer llegar a la silla a cualquier coste es algo que posiblemente nos cueste votos, pero es algo que de alguna manera tenemos que hacer llegar. Tenemos que hacer llegar que en esta situación la responsabilidad política de las decisiones es una responsabilidad de gestión y no con la calculadora en la mano electoral. Ustedes han dicho que gobiernan con Partido Popular y con PSOE. ¿Podrán gobernar con Vox o con Podemos? Siempre lo hemos dicho. Tenemos que apartar de las instituciones a los extremos. En ese sentido lo tenemos muy claro a nivel nacional. Somos capaces de, o tenemos que ser capaces desde el centro, vuelvo a decirlo, centro liberal, sin mochilas, somos el único partido limpio. Tenemos que ser capaces de atraer a los dos grandes partidos, al Partido Socialista y Partido Popular, que son los que más se acercan en el espectro político a nuestra manera de pensar, por decirlo de alguna forma, tanto a derecha como a izquierda. Y en ese sentido tenemos que eliminar no solo los radicalismos, sino también los nacionalismos y los independentismos. Esa es la oferta que, de alguna manera, se produce día a día, en cada uno de los días de nuestra gestión, cuando somos capaces de pactar con Partido Socialista y con Partido Popular dentro de las distintas instituciones que gobernamos. Por lo tanto, yo creo que los extremos hay que desradicalizarlos. Los independentismos habría que de alguna manera neutralizarlos y pensar que un solo discurso y una sola manera de tratar a los más de 40 millones de españoles que estamos en nuestro país es la manera y es lo que tenemos que de alguna manera hacer llegar a los ciudadanos para que al final Ciudadanos tenga voz y tenga voto y decisión, porque si hemos demostrado algo cuando hemos llegado a las instituciones es responsabilidad política en ese sentido. Por último, ¿le gusta el PSPB de Ximo Puig? Bueno, el Partido Socialista del País Valencià es una de las opciones que podríamos llegar a barajarnos en un cuadro electoral. No hay vuelta de hoja. Vuelvo a decir, somos capaces de pactar con Partido Popular y con Partido Socialista. Pero si me pregunta usted qué Partido Socialista es el que prefiero, prefiero un Partido Socialista moderado, socialdemócrata, más próximo al centro-izquierda y alejado, desde luego, de los radicalismos, de las banderas y del independentismo, en este caso de Compromís y en este caso del radicalismo de Podemos. Por lo tanto, nosotros hemos tendido la mano, nuestro síndic Toni Cantó ha tendido la mano en muchísimas ocasiones en la Generalitat para acercar y para, de alguna manera, desradicalizar, como he dicho antes, algunas posturas de parte del gobierno del Botánic. Eso no se ha producido. El Partido Socialista ha decidido su camino, tanto en el gobierno central como en la Generalitat Valenciana, y ese Partido Socialista, ese PSPB, pues lógicamente es menos de nuestro agrado. Lo que no quiere decir que en un momento dado, como así se ha intentado en las Cortes Generales, lo que no quiere decir que se haya intentado llegar a pactos para el beneficio de los ciudadanos, para el beneficio de las empresas, para el beneficio del sector turístico. Eso no quiere decir nada. Nosotros sí realizamos nuestras propuestas son de centro, liberal y progresista. Pues Javier Gutiérrez nos asegura, nos garantiza que este gobierno provincial durará lo que va a durar esta legislatura, llegará a 2023, a las elecciones, a las próximas elecciones. Le voy a decir algo que seguramente sirva de titular, que siempre me dice, esto es un titular. Bueno, pues le voy a decir algo que sirva de titular. En el contexto actual y en las mismas condiciones, desde luego que sí. Si esas condiciones o ese contexto cambia, y desde luego no va a cambiar por nuestra determinación a la hora de querer llegar a cumplir la legislatura con ese pacto que nos marcamos, nuestra manera de trabajar no va a cambiar. Lógicamente, si cambiara la manera de actuar de nuestros socios de gobierno, sería exactamente otro contexto completamente diferente. Por lo tanto, en la situación actual y con la cordialidad de esos objetivos y el cumplimiento de los mismos, nosotros lo que queremos es hacer cumplir los objetivos y, por lo tanto, cumplir la legislatura. Javier Gutiérrez, coordinador provincial de Ciudadanos y portavoz del grupo de la Diputación Provincial de Ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 5 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y comenzamos aquí la ronda de noticias con Marga García, que ya se encuentra en nuestros estudios. Marga, muy buenos días. Hoy es viernes. ¿Tenemos actualización de los datos? Muy buenos días, Ros. Pues sí, hoy es viernes. Actualización de datos de la Consellería de Sanidad. Y tenemos que decir que del lunes al miércoles han sido 47... los nuevos casos de COVID aquí en el municipio de Elche. La incidencia, por tanto, ahora está en 61,5 por cada 100.000 habitantes. Eso sí, tenemos que lamentar 6 fallecidos en esos 3 días, lunes, martes y miércoles, por lo que ya la cifra asciende a 244 personas que han perdido la vida durante este año a causa de la pandemia. Esa es la actualización de lunes a miércoles y tenemos además la actualización de los hospitales aquí en la ciudad. Y a fecha de hoy son 26 las personas ingresadas entre los 2 departamentos de salud, 13 en la UCI y 13 en planta. Y no hay que lamentar ningún fallecido. Ayer Mar Masia, la doctora responsable de la unidad de enfermedades infecciosas, decía que el Hospital General ya ha recobrado la normalidad, ya está reanudando todo lo que aplazó. Es que en estos momentos, según el último parte de COVID, ¿cuántos tiene en planta? Sí, el Hospital General tiene 6 personas en planta y 4 en la UCI, mientras que el hospital del Vinalopó son 7 personas en planta y 9 en la unidad de cuidados intensivos. Bien, pues vamos bajando, estamos recobrando esa normalidad, pero ha dicho que, ojo, la desescalada debe ser de forma muy lenta y progresiva porque están las variantes que están de momento controladas, pero sin restricciones. Esto se vuelve otra vez a convertir en un gravísimo problema porque podríamos entrar en la cuarta ola. Así lo decía la doctora. Sí, más después de, bueno, de ese anuncio que hizo ayer el presidente de la Generalitat Ximo Puig con esas nuevas, bueno, con el levantamiento de algunas restricciones y seguir avanzando en esa desescalada, anunció que la hostelería podrá abrir un tercio en el interior de los locales y el 100% de las terrazas con 4 personas en mesa y el horario se mantiene hasta las 6 de la tarde. Además, volverán a abrir gimnasios e instalaciones deportivas a un tercio de su aforo y bueno, se mantiene ese toque de queda y también, bueno, pues ese cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Y esas medidas entrarán en vigor el próximo lunes 15 de marzo hasta el 12 de abril, una vez pues pase la Semana Santa. Y hay una tercera medida también muy novedosa y es que se aumenta al tercio el aforo pues de las ceremonias, las bodas, bautizos, velatorios o similares. Sí. Así que un máximo de 20 personas al aire libre se van a permitir y 15 en espacios cerrados para este tipo de ceremonias. Estos son puntualizaciones, lo que acaba de anunciar el presidente de la Generalitat para el 15 de marzo, día también clave en el que va a haber mucho trabajo el lunes, Marga, porque empieza esa vacunación masiva. Empieza no eso. Sé si empezará en el pabellón Esperanza Lag, algo que habrá que estar pendientes. Sí, pues sí, este lunes 15 de marzo comienza esa campaña de vacunación masiva para todo el personal docente y no de todos los centros educativos de infantil, primaria y secundaria. Y bueno, pues hace unos días decían que eran más de 100.000 las personas que entran en esta campaña de vacunación masiva. Así en que toda partir, la Comunidad Valenciana. En toda aquí, la Comunidad Valenciana. Aquí estaremos por el orden de 7.000 y pico. 7.000 y bueno, ya el alcalde anunció que esa ubicación sería el pabellón Esperanza Lag, donde comenzar esa campaña masiva de vacunación. Pues estaremos muy atentos. ¿Hoy qué previsiones tenemos? Bueno, pues hoy tenemos la Junta de Gobierno Local, como cada viernes, donde está previsto aprobar el paquete de ayudas directas para el sector del taxi. Además, hoy termina el plazo de presentación de solicitudes del plan paréntesis. Ayer ya desde el equipo de gobierno señalaban que son cerca de 1.400 las peticiones y que con el dinero sobrante de esa partida de 6,3, pues la intención es destinarla a ayudar a otros sectores con las mismas condiciones. ¿Esas 1.400 peticiones son qué porcentaje representan para el total? ¿El 30 como...? Pues al final, con los cálculos de lo previsto, pues señalaban que cerca del 80% de lo previsto. O sea, bueno, que ha aumentado. Sí, en base, comentaban a esa tasa de basura, de ocupación de vía pública, pues para un poco calcular el número de negocios que podían estar actualmente en actividad y bueno, calculaban cerca de un 80%. Bueno, pues hoy estaremos también vigilantes a esas ayudas directas que se siguen ofreciendo a los sectores castigados por esta crisis. Y además hay rueda de prensa del portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. No se sabe. No sabemos el tema y bueno, esas son las previsiones para hoy. Pues muchísimas gracias, Marga, por este repaso de la actualidad, rápido repaso de la actualidad y para también anunciarnos esas previsiones informativas que se convertirán en noticia a partir de la una. A partir de la una volvemos aquí en Teleelch Radio Marca y, por supuesto, bueno, pues para contar toda la información de este viernes 12 de marzo y, por supuesto, en nuestras redes sociales toda la información. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, y nos vemos en un luego. Rato. Hasta luego en la redacción. Nosotros continuamos esta ronda y lo hacemos ahora con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se enfrenta mañana a todo un Real Madrid a las 4 y cuarto de la tarde en el Alfredo Di Stéfano de la capital madrileña, en la ciudad deportiva de Valdebebas. Para ese partido, Fran Escribá podría tirar de nuevo con el equipo de gala, una vez recuperado Johan Mojica, que jugaría en el lateral izquierdo por el siempre cumplidor Josema. El resto, los mismos que ganaron al Sevilla. La única baja sería la de Rigoni, mientras que Pablo Piatti, que ayer ya fue presentado, el extremo zurdo argentino de 31 años que ha firmado por una temporada y media, se esté donde se esté la próxima campaña, ha dejado claro que la clave por la que está en el Elche Club de Fútbol se llama Fran Escribá. El Elche ya se interesó por él en el mercado invernal en enero, pero decidió no venir. Sin embargo, Escribá le ha convencido. Físicamente dice que no está tan lejos de adquirir un buen ritmo, que se ha estado cuidando con un entrenador personal y que ahora tiene un plan específico con los preparadores físicos del Elche Club de Fútbol. En cuanto a su posición natural, donde se encuentra más a gusto, esta es la respuesta del nuevo fichaje del Elche, Pablo Piatti. Mi posición natural es extremo por izquierda, puedo jugar a pierna cambiada como lo vine haciendo este último año, lo hice también en años anteriores, pero sinceramente no vengo a marcar un territorio, a decir quiero jugar acá, ¿no? O sea, vengo a sumar, a aportar mi granito de arena y creo que me puedo adaptar a cualquiera posición que el técnico lo desee, ¿no? Estoy acá con una ilusión grandísima y, como te dije antes, con muchas ganas de sumar en lo que sea para el equipo. Un Pablo Piatti que no tiene ninguna duda de que se va a conseguir el objetivo de la permanencia. Una permanencia que pasa por estos próximos tres partidos en 8 días. Mañana el Real Madrid, el miércoles en Sevilla y el domingo que viene en Getafe. Vamos a ver de lo que es capaz el conjunto ilicitano, mientras que el Madrid, a 8 puntos ya del Atlético de Madrid, ve muy lejos la Liga y quizás se centre en la Champions, ya que juega el próximo martes la vuelta de Champions con el Atalanta. El partido Real Madrid-Elche mañana a las 4 y cuarto lo contamos en directo media hora antes, desde las 4 menos cuarto aquí en Tele-Elche, Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Pues toda la suerte para el Elche Club de Fútbol en ese encuentro contra el Real Madrid. Y nosotros terminamos la ronda de noticias con la información meteorológica. Importante saber si este calor va a mantenerse durante este fin de semana. Vicente Bordonado nos lo cuenta. El tiempo en Tele-Elche, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Hoy, con la situación de poniente, seguirán subiendo las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos despejados, viento moderado con rachas de más de 40 km por hora en la mitad norte del municipio. Esto ha hecho que la temperatura nocturna no bajara tanto aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Tele-Elche, una mínima que ha rondado los 14 grados, 15 en Ferriol, en Torrellano 14 de mínima. Donde más ha bajado la temperatura ha sido en pedanías como Matola, 9 grados, de Ramador 10, 11 en La Valla, en Valverde 10, en Santa Pola la mínima no ha bajado de los 13 grados. Para hoy vamos a tener ambiente soleado hasta las horas centrales del día, cielos prácticamente despejados con alguna nube que tan solo va a enmarañar el cielo, viento flojo de noroeste, por la tarde de suroeste y finalmente de componente sur. A medida que avance la tarde veremos algo más de nubosidad de tipo alto. Y en cuanto a las temperaturas, similares a las de ayer o en ligero ascenso, máxima que aquí en la ciudad van a rondar los 24 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 24-25 grados. Para este fin de semana retrocede un poco la masa de aire cálido y entra el viento de componente marítima provocando el descenso de las temperaturas. Mañana sábado, alternancia de nubes y claros, temperaturas máximas en torno a los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad ya por lo menos hasta los 12 grados. El domingo, tiempo estable anticiclónico con cielos despejados, viento flojo de sureste por la tarde, temperaturas en torno a los 19 grados y de cara a la semana que viene, lunes, martes, algo de nubosidad, seguirá soplando el viento de componente marítima que frenará el ascenso de las temperaturas. Para lunes 16 grados, el martes podríamos alcanzar los 17 grados. En el último tramo de la semana que viene llegará una vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar una masa de aire frío provocando el descenso de las temperaturas y la inestabilidad atmosférica con precipitaciones. ¡Hasta luego! 101.4 Tele-Elche Radio Marca.

86.000 personas. ¿Cuál es el perfil de esas personas? Es una población impresionante. Las sí, sí, bueno, no, nuestras atenciones han sido muy variadas, ¿no? La horquilla de las personas atendidas ha crecido mucho en cuanto a, pues, antes de la pandemia el perfil a identificar era algo más claro. Ahora, pues, cualquier persona en algún momento ha podido hacer uso de nuestra ayuda o de algún servicio de los que nosotros hemos ofrecido. Si me hablas de una foto en concreto, de un perfil concreto, podemos hablar que la persona atendida es mujer, en torno a 44 años, desempleada y con hijos a su cargo. Ese puede ser un poco la media de las personas usuarias atendidas. ¿Y cuáles son el porcentaje? Ustedes han sacado porcentaje de esta población. ¿Cuántas familias están en la pobreza, en el umbral de la pobreza? ¿Cuántos hogares con menores? ¿Cuántas mujeres con respecto a los hombres han tenido o están en peor situación? Pues sí, bueno, te puedo hablar de cada 10 personas, más de 6 son mujeres. Hemos comprobado que la edad de los hijos de las familias atendidas ha bajado y se ha incrementado bastante en torno a un 10% en los hijos menores de 16 años. Y bueno, nos encontramos con cifras como que el 46% de las personas que hemos atendido tienen problemas para afrontar pagos relacionados con la vivienda, con suministros, o incluso más de un 70% problemas para acceder a una nueva vivienda o vivienda más digna de la que tienen actualmente. Esta es la principal necesidad, el pago del suministro de viviendas, pero también han sido la alimentación. ¿Qué porcentajes tiene las necesidades en cuanto a las necesidades que han tenido ustedes que atender? A ver, nuestra intervención es integral, es decir, nosotros cuando las personas usuarias llegan a nuestro punto de acogida, pues hacemos una valoración y hacemos un plan personalizado de intervención para ver cuáles son sus necesidades. El tema de la entrega de alimentos y productos de necesidades básicas es una de las cosas que hacemos con ellos, ¿no? En concreto, 2020 con respecto al 2019 hemos incrementado un 44% las atenciones de este tipo, a nivel de intervención social. Pero después hemos hecho atenciones a nivel de socorros, como traslados, entregas de bienes básicas en domicilio, atención psicosocial. Hemos hecho cosas en el área de salud, hemos entregado más de 140.000 mascarillas en distintos colectivos locales de Elche que nos han facilitado la subdelegación del gobierno. Tenemos un servicio que se llama Cruz Roja Te Escucha para todas esas personas que de alguna u otra forma se han visto afectadas a nivel sociopsicológico por la pandemia, desde ámbitos de soledad a algún tipo de patología un poco más grave que derivamos a profesionales. Nos están ayudando la UMH aquí en Elche, y después temas de educación a nivel pandemia y sobre todo también mucho de empleo. Entendemos que tenemos que cerrar el círculo, y todas estas personas que tienen alguna necesidad, nuestro objetivo es intentar ayudarlos a normalizar su vida, y entendemos que eso pasa porque aquellos que estén desempleados pues encuentren en algún momento trabajo o tengan la formación necesaria para poder hacerlo. Este informe lo han presentado como investigación, han encuestado ustedes a la población que atienden. ¿Qué les han contado del impacto que ha tenido la pandemia sobre ellos? ¿Muchos se han contagiado? ¿Han sufrido secuelas mentales? ¿Cómo está? Pues, a ver, hay de todo. Los datos se recogen a través de nuestras aplicaciones, en donde reflejamos pues todas las intervenciones que tenemos con nuestras personas usuarias. Tenemos desde personas que básicamente necesitaban pues esas ayudas complementarias o entregas de bien, y después personas que sí es verdad que lo han pasado bastante mal, hasta el punto de verse atacados por la soledad, caso de las personas mayores, que justo ahora mismo estamos en nuestra banderita que por primer año es online, y todo lo que recaudemos va a ir a parar a atender al colectivo de personas mayores que han sufrido esas lo que nosotros llamamos es la segunda gran pandemia, que es la soledad. Vamos a recordar ese día de la banderita, porque están ustedes en plena cuestación. ¿Cómo se hace la recaudación vía online? Pues sí, hasta el 31 de marzo se puede colaborar. Podemos hacerlo de dos formas, o bien a través de una plataforma que Cruz Roja ha creado al efecto, donde directamente se puede hacer la donación. Se puede encontrar el link en nuestra página local de Facebook. Tenemos anclado la noticia arriba para que todos aquellos que quieran colaborar pues puedan acceder directamente. Y después también se puede hacer a través de Bizum, con el número 01406. Javier Pavo, pues tienen ustedes por delante mucho trabajo, porque ¿qué va a pasar en 2021? La pandemia, la tercera ola, hemos salido de la tercera ola, pero ¿qué están ustedes viendo? ¿Qué nos deja esta pandemia? Bueno, a ver, entendemos que el problema más grave, además de la crisis sanitaria, que de momento no la hemos superado, es la crisis social y económica que viene emparejado, ¿no? Entendemos que una vez que finalice la crisis sanitaria, los coletazos de esta otra crisis social y económica va a seguir perdurando durante bastante tiempo. Estamos, sí es verdad que como a todos nos cogió a contrapié esta situación, pero ya estamos rearmados, estamos preparados y bueno, pues vamos a poner en marcha todos nuestros recursos para atender a esas personas vulnerables que necesitan de nosotros. Ustedes han salido reforzados, ¿hay más voluntarios que antes en Cruz Roja Elche? Sí, la realidad es que cuando hay situaciones complicadas, las personas se levantan y se sensibilizan con estos temas. En concreto en Elche actualmente tenemos en torno a 200 voluntarios que están participando en algún tipo de actividad en nuestros proyectos. Y en concreto en torno a un centenar de personas han participado en dar respuesta a este plan Responde que pusimos en marcha, como te decía, el año pasado, y que va orientado exclusivamente a dar respuesta a los temas originados por la pandemia. Pero este plan Responde no acaba con este informe, sigue, continúa. No, nosotros seguimos y además seguimos de la mano de todas nuestras actividades y proyectos que ya de por sí desarrollábamos. Nosotros estamos aquí para esto, para ayudar a las personas, y si algo nos caracteriza a Cruz Roja es nuestra adaptabilidad, ¿no? Nuestra capacidad de asumir los retos que nos vengan por delante y de dar respuesta para atender a las personas vulnerables. ¿Los voluntarios quiénes son? ¿Jóvenes, siguen siendo jóvenes o personas jubiladas? Porque ya tienen 200 voluntarios. Sí, nuestra franja de edad de voluntarios es cierto que ha bajado. La realidad es que para ser voluntario pues tienes que tener ganas y también tienes que tener tiempo. Entonces pues se ha generado un colectivo de personas que hasta ahora no podían hacer voluntariado por falta de tiempo, y bueno, como por sacar algo positivo de la pandemia, esas situaciones de confinamiento o de incluso de ERTE o pérdida de empleo ha generado que personas que hasta ahora no lo podían hacer por esa falta de tiempo pues empezarán a hacer voluntariado con nosotros. Javier, me ha dejado impactada la cifra que has dicho, 86.000 personas atendidas, pero supongo distintas, o 86.000 atenciones. Porque sí, bueno, hay una barbaridad. Sí, sí que lo es. Metemos desde el concepto que decías de las personas que vienen a nuestra asamblea a plantearnos una necesidad urgente de alimentos o de algún artículo básico, a distintas atenciones. Hemos hecho atenciones telefónicas o bien a través de Cruz Roja Te Escucha, o hemos hecho seguimiento a las personas mayores telefónicas. Engloba todas las personas que en algún momento de una u otra forma hemos hecho algún tipo de intervención con ellos.

Vuelven los desayunos, almuerzos y comidas diarias con el sabor de Águila Bar, que podrás llevarte a casa o disfrutar en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. Es el momento de volver a disfrutar de las terrazas de Águila Bar, Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. En Elche tenemos un nuevo concepto de compra para reformas, ConstruDepot. Elige el producto que te guste, apunta el código precio y cantidad y realiza tu compra de las mejores marcas al mejor precio o de nuestra zona outlet. Para el profesional y el particular, ConstruDepot, con disposición inmediata de todo lo que necesites. Y si lo prefieres, lo cargas y te lo llevas. Tu reforma inteligente en ConstruDepot. Carretera Nacional Elche Alicante, teléfono 610 56 15 13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan 3 minutos para terminar el programa La Glorieta. Nosotros nos vamos, como siempre, con la música. En esta ocasión hemos elegido La Pegatina para decirles adiós y recordarles que en La Glorieta de este viernes les hemos ofrecido una entrevista a la presidenta de la Plataforma de Hostelería de Elche sobre la valoración de esas medidas restrictivas que se levantan a partir del lunes en la hostelería y en las instalaciones deportivas. Se podrá abrir el interior de restaurantes, bares y cafeterías, pero solo con el 30% del aforo. Y las instalaciones deportivas también abren, los gimnasios con limitaciones de aforo. Y hay otra tercera medida importante, y es que se van a permitir se aumentará hasta un tercio del aforo en las ceremonias nupciales, bodas, bautizos, velatorios, de un máximo de 20 personas al aire libre y de 15 en espacios cerrados para ese tipo de ceremonias. Pero recuerden que el toque de queda sigue manteniéndose a las 10 de la noche y que el cierre perimetral sigue fijado en toda la Comunidad Valenciana. No se podrá salir ni entrar de la Comunidad Valenciana sin causa justificada durante las fiestas de San José y también durante toda la Semana Santa, al menos hasta el próximo mes de abril. Y el lunes comienzan, aparte de esa segunda fase de la desescalada, comienza la vacunación aquí en Elche, en el pabellón Esperanza Lag, para todo el personal docente y no docente de los centros educativos de la pública, privada y concertada. Nosotros ponemos el punto final y nos vamos con La Pegatina. Lo dicho, que tengan un buen fin de semana. El lunes volvemos con más noticias. Por el camino de la locura, queriendo ser salvajes, la vida se hace menos dura. Y al ritmo de la noche, destellos de alegría, hagamos los honores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Una sonrisa por bandera, una alianza.